Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Bueno, pues seguimos aquí con nuevos invitados. Estamos con dos representantes de la Asociación Vecinal Galea Vetus de San Agustín. Estamos con Isadora Dornier y Rafa Pareja. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo llevamos la mañana del sábado? Muy bien. Bueno, también seguimos con nuestro compañero Rafa Juan y se ha incorporado a la mesa Miguel Ángel Aguilera. Buenos días. Buenos días, aquí estamos un día más. Muy bien. Bueno, pues nos traíais vosotros una reivindicación que era el tema del colegio Luciana Centeno, que está abandonado, que ya no se usa como colegio, era una escuela de infantil. Sí, exactamente. Ajá. La etapa previa a preescolar. ¿Y por qué queréis que usar ese centro? Porque pues es verdad que San Agustín es un barrio con un suelo muy consolidado, con pocos espacios, ¿no? Y queréis usar ese centro para el desarrollo de actividades culturales, de ocio y eso, ¿no? Sí, pues si quieres te resumo un poquito. Venga. Brevemente la trayectoria. El centro se cierra creo que sobre el curso 2014, a final de 2014, con lo cual ya son cuatro cursos a lo largo de los cuales el centro está cerrado. El centro se cierra y se abandona completamente, no hay ningún tipo de mantenimiento. Entonces, el año pasado, en junio, el 10 de junio de 2017, la Asamblea Galea Vetus pues decide hacer una asamblea, porque creemos que Luciana Centeno es un espacio necesario para el barrio. Entonces, convocamos la asamblea para los vecinos y hubo, la verdad, que una amplia asistencia, y entonces se debatió a ver qué uso se le podía dar al colegio. Y nos dimos cuenta de que había una demanda por parte de los vecinos importante. También invitamos a la Escuela de Música El Gato, porque ellos tienen un proyecto también. Entonces, eso fue el inicio de este proyecto. Si quieres, te vamos contando un poquito lo que tenemos pensado. ¿Le doy la palabra a Rafa un ratito? Pues nada, a partir de este año volvimos a convocar una asamblea general para todos los vecinos y vecinas del barrio. Ya hubo una asistencia importante, unas 60 personas. Vino gente de las dos asociaciones que representan nuestro barrio. Tenemos la categoría de tener dos asociaciones. Entonces se les explicó el proyecto más o menos más desarrollado que hemos llevado a cabo este año con la Escuela de Músicos del Gato, con la Asociación de Amigos de la Guitarra Clásica, con la gente de Líneas de Fuga, que se dedican a charlas filosóficas también, o sea, intentando una serie de ideas para llenar ese espacio. Sobre todo para presentarle a los vecinos qué tipo de proyectos más o menos intentábamos nosotros generar allí. Allí la idea general es que los vecinos del barrio, ya sabéis que tiene una edad, el barrio también posee muchísima gente mayor, desde el año pasado ya nos pidieron una sala en exclusiva, que intentáramos buscar una sala exclusiva en ese colegio como un pequeño centro de día, porque es verdad que el colegio, sabéis que hace poco en prensa salió una moción que para intentar convertirlo en centro cívico. Pasa que el centro cívico en San Agustín, la casa 5 de San Agustín, que está en la plaza de San Agustín. Y la 4, que está al lado, perteneciente a la Junta y al Ayuntamiento de Córdoba. En un primer momento, hace ya muchísimos años con esa lucha, casi se enfocó en ese aspecto. Primero un mercado, luego un centro, luego un centro cívico. La idea no es que fuera mala, pero considerando los tiempos que vivimos, evidentemente, inviable totalmente. La ley de funcionarios no te permite contratar, tampoco existe dinero para infraestructura, generar allí todo el espacio. Nuestra idea, viendo el pliego de sesión del ayuntamiento, que se refiere particularmente a asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro, pues era llenar ese espacio con unas actividades que fomentaran en el barrio pues interculturalidad, apoyo a la gente mayor, apoyo a la mujer y tal. Entonces durante este año hemos intentado unir proyectos con, sobre todo con Escuela de Música, que nos parece un proyecto interesantísimo, que y explicarle a la gente en la asamblea por qué queríamos hacer ese tipo de actividades, razonarles un poquito la distribución del espacio, de tener usos polivalentes de varias salas. El inmueble cuenta con 6 buenas aulas, más un par de despachos chiquitos, un patio fantástico, que es una maravilla, hombre, y la verdad es que se presta para hacer muchísimas actividades. Se lo planteamos a la gente que vino, se discutió un poco sobre qué tipo de gente podía entrar, no entrar, que si había alguna, no, aquí estamos abiertos a todo el mundo, siempre que cumpla las condiciones que nos van a pedir cuando ya por fin salga, después del borrador, el pliego de condiciones de sesión. La verdad que la aceptación de la idea, hombre, fue mayoritaria. Sí, hubo un alto grado de consenso, vamos, de acuerdo. De consenso, sí. Además, había gente que no conocía el proyecto de antemano, sobre todo de la otra asociación, tampoco, claro, trabajamos un poco. Entonces, por lo que contáis, esto está ya avanzada, ¿no? Llevamos como al final de la asamblea del año pasado, de 2017, llegamos a un acuerdo, digamos, estábamos allí sobre todo vecinos, estábamos Galea Betu y otros vecinos también. Entonces se llegó a un acuerdo que íbamos a trabajar un poquito la asociación de vecinos Galea Betus y la escuela de músicos El Gato, con lo cual durante este curso hemos estado trabajando conjuntamente la escuela de músicos y Galea Betus. Y entonces queríamos presentar lo que ha contado Rafa, ese trabajo a los vecinos. Para nuestra sorpresa, que fue muy grato, pues vino gente distinta, más gente, y la otra asociación del barrio, que se llama Asociación de Vecinal San Agustín. Con lo cual, pues ya el proyecto va a incluir, digamos, a más gente, se amplía un poquito. Evidentemente contamos con la Escuela de Músicos, que su idea es impartir clases de música allí a gente de todas las edades, con lo cual eso dinamizaría mucho también el barrio. ¿Habéis tenido últimamente alguna noticia del ayuntamiento por parte del ayuntamiento? Directamente no hemos tenido ninguna noticia del ayuntamiento. Esperamos que esto sirva para agilizar este trámite, este proceso en la cesión del edificio. Porque sí que lo habéis, perdón, sí lo habéis solicitado ya oficialmente. ¿Habéis no, presentado? Todavía no se ha presentado oficialmente. No se ha presentado. Queríamos primero celebrar la asamblea para después presentar oficialmente un proyecto y que todo esta se agilice la cesión. Pues supuestamente a raíz de lo del Rey Heredia, sí que se tomó una actitud por parte de la actual corporación, ¿no? Sí, de facilitar la cesión de espacios de este tipo a asociaciones y colectivos. Exactamente, por eso nos parece interesante que sea. Además, creo que evidentemente mientras sea se presente desde varias asociaciones, siempre es más interesante, que no sea un uso único de una entidad, de una única entidad. Rafa, ¿qué contenido tendría ese centro, ese espacio? Ese centro tiene varios contenidos, evidentemente diversificados, porque son varias actividades distintas. La que nos interesa realmente a Galea Betu como asociación de vecinal de San Agustín es la creación de una sala de mayores. Porque, bueno, aunque más bien intergeneracional. Intergeneracional. Mejor. Sí, porque allí cuando le dicen mayores empiezan todos, ¿no? Estamos todos representados. Vale, vale. Pero vamos, fundamentalmente para crear un espacio en la planta baja en el que tenga acceso todo el mundo, no ya como el otro espacio que pensamos más, que sería más de sala de reuniones, centro donde las asociaciones, colectivos, comerciantes, gente del barrio pueda usarla como punto de reunión y demás, tipo más sala, salón de actos, evidentemente. Luego es verdad que el edificio, pensamos que una mayoría del edificio se va a dedicar a la escuela, al proyecto de la asociación de escuela de músicos. Ellos se han constituido en una asociación para este proyecto en concreto. Ya sabéis que Cheli, José Mari, si los conocéis, son una gente muy implicada en este tema, llevan muchos años luchando por una escuela municipal de música, que les va a costar porque evidentemente eso va para largo, pero como la idea fue, la verdad, muy interesante. Ellos tienen, sabéis que tienen a la infancia y a la gente así más joven, tienen un programa educativo musical muy simpático, muy agradable, muy, con muy buenas críticas siempre. La sede la tienen en Alfaro, por si alguien quiere ver más o menos cómo trabajan. Y la verdad que pensamos que llenaría el barrio durante unas horas del día, que nuestro barrio realmente está bastante flojito en cuanto a personal que anda por las calles. Estamos abandonados. Estamos un poquito abandonados. Yo nací en San Agustín. Sí, ¿no? En la calle Ocaña, la casa de Ricardo Mestre. No me has pagado la cuota de la asociación. Ahora me fui al sur. Muy bien. Y es verdad que San Agustín, cuando paso por la noche, sobre todo, está muy triste. Como yo lo recordaba, no, desde luego que no. Espero que este centro permita por lo menos darle vida. Sí, es el objetivo. Y que sea importante, sobre todo, para el uso de vecinos, vecinas y niños, niñas, mayores. Exactamente. Lo que sí, ¿habéis tenido apoyo de la Federación para este proyecto? Sí. Por ejemplo, la última asamblea que organizamos, Antonio Toledano estuvo y, por supuesto, Antonio se ofreció a toda la ayuda que necesitáramos. Se planteó dentro de la asamblea la posibilidad de que íbamos a unir un poquito así a varias personas, crear una figura que englobara un poco el tema. O sea, se estuvo barajando asociación de asociaciones, federarse la asociación y demás. Antonio Toledano nos puso a nuestra disposición todo el gabinete jurídico que tiene la federación para todo el apoyo que necesitáramos. Esta semana, desgraciadamente, no hemos podido quedar con él. Vamos, aparte, está pendiente una charla de antiguos amigos. Fuimos compañeros de instituto y de grupo de teatro de Calderilla. Un abrazo con tiempo, amigos. Y la verdad es que él siempre, si conocéis a Antonio Toledano, una persona que se presta muchísimo al movimiento vecinal. Aunque es importante el apoyo de la federación, quien en estos temas tiene más participación, por decirlo de alguna forma, es el Consejo de Movimiento Ciudadano. Sí, por supuesto. El proyecto que vayáis a enviar al ayuntamiento solicitando nuevamente la utilización de ese local, mandárnosla a nosotros también, porque a veces el ayuntamiento no manda toda la documentación que debe. Correcto. No. A raíz de eso, este martes fue el miércoles. El miércoles tuvimos reunión del Consejo de Distrito Centro. Uh-huh. Y entonces fui a presentar lo que se debatió en la asamblea, presentarles el proyecto. Estuvimos allí reunidos. Fueron miembros también de la otra asociación y demás. La verdad que el Consejo, una vez que se lo presentamos, votó por unanimidad el apoyo al proyecto. Les pareció fantástico. Y, hombre, un pasito más para seguir adelante. De ahí, evidentemente, al Consejo del Movimiento Ciudadano. Con partidos políticos también hablamos, evidentemente. Tenemos los contactos, pues hay que ir moviéndolos para que conozcan el proyecto. No, ya sabéis que los barrios nosotros decimos que las aceras no entienden de política, somos vecinos y vecinas y lo que necesitamos es movimiento del barrio, ¿no? El apoyo de todo el mundo. El proyecto, la verdad, es muy bonito para un barrio como el nuestro. Daría una vida fantástica, vamos, allí se vieron niños, 200, 300 por las tardes, ¿no?, acudiendo a las clases. Isadora, sí, dime. La idea vuestra es que ese colegio lo gestionéis vosotros desde las asociaciones vecinales. La idea de eso todavía no lo hemos sentado a hablar largo y tendido sobre eso, porque lo primero es intentar conseguir la cesión del centro. Se gestionaría entre distintas asociaciones, evidentemente, no ni se cedería a una asociación, sino sería para varias. Y intentar, claro, lo ideal sería una cogestión con el ayuntamiento, pero bueno, eso todo se andará. Entonces, en esa etapa todavía no estamos en el paso previo, queda muchísimo trabajo por hacer, pero yo creo que hemos avanzado, que hemos dado un paso más, que ha pasado un curso y no ha sido en vano, con lo cual, bueno, pues hay un sentimiento de satisfacción, diría yo. Pero ya te digo que en ese tema Exactamente, todavía no estamos trabajando. Lo que no va a ser es de una asociación en concreto, va a ser, evidentemente, tendrá que ser trabajado por todas. Y Rafa, aunque no tenga mucho que ver con la cesión de este espacio, ¿quién era Luciana Centeno? ¿Quién era Luciana Centeno? Bueno, era una maestra. Era maestra. Sí. Una biografía de Luciana Centeno no te vamos a poder hacer ahora mismo. Bueno, yo por lo que sé, fue una directora permanente, sí, sí, de la Escuela Nacional. Sí, profesora, sí. Que en el colegio donde hoy está el Conservatorio de Música. Uh-huh. Y bueno... ¿Vais a cambiar el nombre? No. Yo creo que no. No lo, vamos, tampoco lo hemos debatido. Ahora mismo nosotros hemos presentado en la asamblea el proyecto general como proyecto Luciana Centeno. Además, yo no me ha dado tiempo de buscar la información sobre esta mujer, pero sabiendo que era maestra, pues la verdad que yo creo que sería bonito conservar el nombre. Sí, claro. Además, ya la referencia es Luciana Centeno, ¿qué hacemos con este espacio? ¿Qué hacemos con el colegio? ¿Qué hace? Ya la gente se refiere al... Hablamos de Luciana Centeno, con lo cual... Muy bien. Y aparte de... Habéis nombrado a las dos asociaciones de vecinos, a la Escuela del Gato. Aparte, ¿hay algunos movimientos sociales, colectivos que trabajen en el barrio que se puedan también implicar en el proyecto? Pues, colectivos sociales que trabajan en el barrio, yo lo desconozco, la verdad. Hay artesanos que trabajan en el barrio, que también querrían colaborar. Hay pues mucho otro tipo de músicos. Hay un chico que pertenece a la Asociación de San Agustín, que asistió el otro día y que me ha mandado también su proyecto desde su asociación cultural. Con lo cual ya vamos ampliando un poquito y descubriendo gente que no conocíamos del barrio gracias a esos encuentros, que también es lo interesante. Claro. La asociación La Chichonera, que se dedican también al tema de reparación de bicicletas, tuneados y demás, pero en plan más simpático, también quieren participar, nos presentaron un proyectito muy curioso. ¿Y dónde está localizado el centro? El centro está en la calle Costanilla, esquina con Juan Tocino. Además, es la zona del barrio que está ahora mismo muy dejada. Muy degradada. Porque hay que reconocer que después de la obra de San Agustín se ha recuperado mucha vida la plaza. Entonces también es como en otro eje que se queda un poco, son dos ejes opuestos, revitalizar esa zona. ¿Y el centro permitiría también eso, no? Pues claro, ese es el objetivo. ¿Asociaciones carnavaleras no hay por ahí? Sí. No han aparecido. Bueno, ellas también tienen sus sedes. Entonces, pero bueno, el patio, el espacio, claro, podría ser... Evidentemente se podría hacer uso. Exactamente, que esa también es la idea. Sería muy bonito que se implicaran también. Porque el patio es un espacio muy bonito, un espacio abierto, y evidentemente va a ser un espacio polivalente de ese centro. Entonces se prestaría a cualquier tipo de actuación vecinal, ya sea de... Y estaría muy muy bien hacer una actuación con las asociaciones carnavaleras. Los amigos de Ramón Medina también. Claro. Salió el otro día también en la reunión. Hombre, tenemos aquí los amigos de Ramón Medina, evidentemente. Un referente en el barrio dentro de la Córdoba profunda, que es San Agustín, evidentemente. Pero muy bien. Está todo el mundo, además, invitado a participar en eso. Nosotros no excluimos absolutamente a nadie. Muy bien. Si las ideas son buenas y demás, se llevan para adelante y ya está. Seguro que este es el proyecto estrella de la Asociación Alea Vetus. ¿Tendréis algún otro proyecto más? ¿Alguna actividad? Sí. Si nos queréis contar. Bueno, el proyecto estrella, no es que sea el proyecto estrella, es en lo que nos hemos centrado, digamos, ahora. La Asociación Alea Vetus está luchando porque se intente recuperar el barrio. Hay problemas que son muy importantes, como la falta de aparcamiento, como la casa 4 y 5 de San Agustín, que están, el tejado está que se cae, y ahí está, ahí sigue. El Luciana Centeno, entonces, claro, no es que sea el proyecto estrella, es un proyecto en el que hay que trabajar y tenemos que trabajar juntos, pero el barrio necesita aparcamiento, se hacen reformas, se arreglan calles, que está muy bien. Está bien que se vaya hacia una ciudad pues peatonalizada, pero claro, no se ofrece contrapartida. Tenemos el solar de Costanilla abandonado desde hace años, con el proceso de expropiación que no se acaba de llevar a cabo. Con lo cual, proyecto estrella, Yo diría que no, que hay otros proyectos que también son fundamentales para la zona. Y la casa 4 y 5, las casas 4 y 5, también si se hace algo que se debería de hacer, también revitalizaría mucho el tejido social del barrio. Y es que están, o sea, esa sensación un poco que tenemos ahora es de abandono de esa zona. De esos inmuebles. Además hay casas que se están cayendo, literalmente. Muy bien. Pues a mí, yo no sé si es porque me toca me toca cerquita lo del tema de bueno, el proyecto es muy bonito, muy ilusionante, y es verdad que si os ponéis en él os va a absorber muchísimo, muchísimo. Sí. Pero merece la pena, le da una vida a un barrio, sí. Además vida desde la base y exactamente, esa es la idea, que no sé, desde la base se retome un me poco. Me encanta además saber que estáis en ello y precioso, me encanta. Bueno, pues nada, ya sabéis dónde podéis venir. Muchísimas gracias. También saber dónde podéis llamar si tenéis que venir. Vosotros tenéis vuestra casa, claro, en el barrio, cuando queráis. Estaremos pendientes, desde luego, de cómo van las cosas. Pues muchísimas gracias. Para poder contarlo aquí, seguro, el logro que habéis conseguido y cómo va y todo eso. Os mantendremos informados. Estaremos muy, muy, muy pendientes y desde luego que... Que ha sido un placer teneros aquí y contarnos este proyecto que hace mucha falta, sobre todo en barrios así, barrios del casco histórico, sí. Este tipo de cosas son muy necesarias, ¿no? Yo creo que sí. Para dar vida y a barrios que, desgraciadamente, ya por la gente mayor que vive, necesitan un repulsivo para poder como renacer, ¿no? Exactamente. Correcto. Además, yo creo que esa idea también de que sea intergeneracional, de que participemos todos, mayores, pequeños y, bueno, pues de edad media... Es una idea muy bonita también, y que pues se haga el barrio entre todos. Seguiremos ahí pendientes. Bueno, bien. Muchísimas gracias. Rafa, mucha suerte. Y Isadora, un placer teneros aquí. Y Miguel Ángel, de la Federación Vecinal de Zahara, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, y Rafa, nosotros seguimos. Nosotros quedamos plantados. Muy bien. Pues nada, gracias.